vida mirando. Oye, aquí estamos ya de vuelta con ustedes compartiendo buena música. El día de hoy les voy a presentar a una compañera que nos va a acompañar los viernes o tal vez otros días para hablar de esperanza, de sueño, de deseo de salir adelante, de ganas de lograr el éxito. Marianela nos viene a acompañar para hablar de la Red Mentor. Uno, ¿qué es la Red Mentor? Dos, temas de emprendimiento. Usted es un emprendedor, está escuchando, le gustaría tener participación en feria, en seminario, en capacitación sobre aquellos temas que son realmente importantes para usted. Ponga mucha atención. Les presento a mi amiga Marianela. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Y tú, cómo estás? Bien, feliz con un 2014 cargado de actividades en beneficio social para los emprendedores que están recién comenzando. Cuéntanos, ¿qué es Red Mentor? Red Mentor es un centro de emprendimiento que en su vista social tiene como visión apoyar a los que recién están comenzando con sus negocios, abriendo oportunidades de negocios, alianzas comerciales. Tenemos el 2014 10 ferias en distintas comunas de acá de Santiago y potenciarlos con clases de emprendimiento, las cuales integran fidelización de clientes, contabilidad, marketing, ventas, ontología. Así es que una gran visión social es este centro de emprendimiento Red Mentor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Red Mentor? Red Mentor es nuevito, tiene recién casi 2 años, pero experiencia como emprendedora más de 10. Así es que sé lo que es quebrarse, sé lo que es importar, exportar, sé lo que es la envidia comercial. La envidia comercial, sí. Así es que creo que todos necesitan de la experiencia del otro. Así es que mi gran quiebra del 2010... fue lo que más gané, porque fue la experiencia y eso me empujó a decir, bueno, para ser emprendedor hay que tener cuerito de chancho, hay que poner esfuerzo, hay que tener ganas. Y aquí está toda mi experiencia y la del equipo de Red Mentor para los que recién están comenzando. ¿Cómo ves Puente Alto desde el punto de vista del emprendimiento? Gigante, gigante. Creo que mi sueño de enfocarme en Puente Alto y la Florida está siendo realidad. Ya el año pasado tuvimos nuestra primera feria de emprendimiento y creo que la gente de clase media está cada día más enfocada en generar negocios y trabajar de forma independiente. Y no trabajar para otro, en realidad. Sí, creo que el emprendimiento es algo que uno se empuja solito a levantarse con ganas, a hacer en realidad los sueños que tienen, a enfocar bien esa independencia económica, como dicen los gringos, que vale oro. Y los primeros años cuesta, pero cuesta menos con el apoyo de Red Mentor. Cuéntame ahora, ¿en qué negocio has apoyado tú a los emprendedores? ¿En qué área de negocio? Todas. Principalmente las alianzas comerciales. Como te contaba antes de la entrevista, Rosita, una señora emprendedora de la Florida, que cosía hace más de 7 años a la familia, a los vecinos, creyó en nuestro centro de emprendimiento, se hizo socia de Red Mentor y participó por primera vez en una feria el año pasado aquí en el Strip Center Mall Plazuela Independencia, y solamente con esa gestión hoy día es distribuidora de sus productos en Clínica Madre e Hijo y Clínica Santa María. Entonces eso es lo que buscamos nosotros. ¿Y qué ha implicado eso, por ejemplo, para ella? Más allá de la independencia económica, sus sueños. Ella siempre me contaba, Rosita, que cuando cosía en su casa cansada y le vendía solamente a los vecinos, los amigos, no sentía esa valorización del esfuerzo del emprendedor. Y hoy día ella trabaja muy feliz, es capaz de mantener a sus nietos, apoyar a sus hijos, tiene 54 años y tener independencia económica hoy en día y además este tipo de lazos comerciales fue muy significativo para ella. ¿Y otra experiencia que nos puedas comentar? Sí, por supuesto. Centro de Terapias Chaisa, Carolina y Isidro comenzaron en la feria vendiendo cereales. Ella se independizó, empezó a hacer cursitos. La conocí en la Municipalidad de La Florida hace 2 años. Tenía una visión muy buena de lo que eran las terapias complementarias. Le dije que se tenían que capacitar. Empezaron a tomar cursos gratuitos en distintas instituciones. El esposo Isidro está estudiando enfermería hoy en día en Santo Tomás. A través de proyectos que los apoyamos en FOSIS, en Cercotec, lograron levantar su consulta. Y la meta que tiene Red Mentor ahora, el 2014, es que sean el centro de terapias más importante de la comuna de La Florida. Estamos hablando solamente 2 años y ellos viven de este emprendimiento, son felices y además Hacen lo que les gusta. Hacen lo que les gusta, justamente. Creo que la tarea nuestra, más allá de entregar todas las herramientas comerciales, de estudio, de marketing, de contabilidad, que la gente tiene que... El 70% de los emprendedores caen por no saber administrar su negocio. Ahí está Red Mentor para apoyarlos, pero además de las ferias y los seminarios y las actividades extras que tenemos para que ellos también se desarrollen como personas. Hicimos una alianza con Clínica Vespucio, que nos regaló charlas de calidad de vida totalmente gratuitas para nuestros socios. Entonces te das cuenta que uno hace el círculo completo. No basta con que la gente tenga un activo y que le enseñe a hacer pan, sino que hay que decirle dónde vender el pan, cómo vender el pan y cómo mejorar el pan a través del tiempo. Y que de la mano sean felices también desarrollando sus actividades. Vamos a ver la música, estamos de vuelta junto a nuestra gran amiga Marianela Valenzuela. Gracias. Se puede aún morir de amor y así saber que tu voz ya... llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará. Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy. Andando por la vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar. Y así tratar de llegar a los demás, sin importar qué hay detrás. Andando por la vida mirando, la gente que se pierde de tanto buscar y andar. Ya estamos de vuelta junto a Marianela. Marianela, cuéntanos tus planes para este año. ¿Para el 2014? Sí, claro. 10 ferias, 4 seminarios, 2 en Puente Alto, acá en Fundación Oscus. Estamos programando, buscando auspiciadores para traer a Pilar Sordo de forma gratuita para toda la comunidad de Puente Alto. Eso va a ser en la Fundación Redmentora, aquí en en la Fundación Oscus, aquí en Nemesio Vicuña. Tenemos charlas de calidad de vida en Clínica Vespucio, tenemos ferias de emprendimiento en 4 importantes puntos de la Florida y acá en Strip Center Mall Plazuela Independencia 3 veces en el año. Así es que estamos llenos de actividades durante el 2014. Correcto. Bueno, ¿qué se hace para ser parte de la Red Mentor? Solamente cancelar una cuota anual, que es una cuota social de 25 mil pesos y que te da derecho a participar en todas las ferias, en todos los seminarios y además, lo más importante, recibir las 10 clases de emprendimiento que hablábamos en el segmento anterior. ¿Qué implican esas clases? Todo. Marketing, administración, contabilidad básica, fidelización de clientes, ontología, planes de negocio, postulaciones de financiamiento de gobiernos, postulaciones de financiamientos municipales. Así es que las personas están con bastante actividad cuando son socios de Red Mentor. Están ocupaditos durante todo el año. Ya, correcto. Ahora, ¿por qué es importante capacitarse? ¿Por qué es importante capacitarse? Simplemente porque es la base. Es como querer vender pan sin saber los componentes de la harina. Ya. Así es que recibir la parte administrativa, tener una mentoría, por eso es el nombre Red Mentor, tener donde apoyarte, donde buscar recursos, alianzas, y especialmente la capacitación es la base de todo emprendimiento. Dentro de toda esta experiencia, ¿por qué Puente Alto crees tú que puede reaccionar en forma positiva a este tema? Porque es un buen beneficio social, porque hoy día no existe lo que Red Mentor hace, hoy no existe. Los programas de financiamiento de gobierno hoy día te entregan un recurso y una capacitación técnica básica, pero no te entrega las alianzas comerciales, o sea, la gente no experimenta lo que es la venta. Y nosotros entregamos toda la capacitación necesaria administrativa, montamos estas 10 ferias que tenemos entre la Florida y Puente Alto, y ahí la gente a través de la feria experimenta lo que realmente significa un emprendimiento. Atención al cliente, fidelizarlo, captar la atención, mejorar el producto, la imagen corporativa. Y son 2 años que deben estar en clases con Red Mentor. El primer año no son clases básicas porque son bastante fuertes. Tú sabes que yo soy profesora del DUOC, hago clases de emprendimiento para Prodemo también. Entonces, es fuerte, son 2 años súper fuertes y después de 2 años la gente está lista con el mercado abierto, con las alianzas comerciales y todo. Así es que el compromiso de Red Mentor es un compromiso social muy, muy fuerte. Lo tenemos muy, muy arraigado en el corazón. Y siento que Puente Alto va a responder muy bien porque hay mucho, mucho emprendedor. Es cosa de caminar por las calles. Yo a veces sueño y yo digo, uy, esta gente con un empujoncito más la hacen de oro. Y ojalá ese empujoncito se los pueda dar Red Mentor. Y la espera. Bueno, junto a Marianela, ¿y cómo la gente se contacta contigo? Enviando un correo a mb@redmentor.cl. Primero, siempre yo les digo a las personas que ingresen a nuestra página web www.redmentor.cl, vean los links en el canal YouTube, ahí están todas las experiencias, los testimonios de la gente que ha crecido a través de Red Mentor. Y luego que me escriban convencidos de que quieren participar, y ahí hacemos una reunión formal para conocer sus emprendimientos, llenan una ficha del emprendedor en donde vemos por dónde, en qué etapa está el emprendimiento de ellos, si están formalizados, si no están formalizados, si han postulado alguna vez algún financiamiento de gobierno, cuál es el apoyo real, para dónde apuntan sus sueños. Así es que la atención es personalizada, directamente conmigo, con Marianela Valenzuela, y bueno, a ti por interno después te dejo mis números de contacto para que los puedas difundir. ¿Qué vamos a hacer durante este año aquí en la radio? La idea es hacer todos los días que lleguemos a acuerdos, los días viernes probablemente, cápsulas de emprendimiento en donde la gente va a poder tomar mayor conocimiento de cuáles son las clases de administración que se hacen en Red Mentor, y además regalar becas a través de la radio Puente Alto, a través de ti, Juan Carlos, a la gente. ¿Becas de qué? Becas, o sea, la gente que está interesada y que te llame a la radio, tú ahí harás el análisis interno de quién realmente necesite poder ser parte socio de Red Mentor, totalmente gratuito y tener los mismos beneficios que el resto de los socios. La Nelly Vargas, que me llamó recién, hace chocolate. Genial, ¿por repostería? Estaba escuchando. Muy bien, me parece como genial. No puedo hablar por la radio al mismo tiempo por teléfono, entonces... Genial, pues usted ahí decide la beca, a quién se la vamos a regalar. Cada vez que estemos en directo acá en la radio va a ser una beca todas las semanas, así es que atentos los emprendedores de Puente Alto para ser socios beneficiarios de Red Mentor. Correcto. Gracias por estar en sintonía, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a estar durante todo el 2014 entregando estas pequeñas aristas, estas pequeñas directrices para que más gente, más emprendedores de Puente Alto sean socios de Red Mentor y obviamente lograr una alianza importante comercial contigo, Juan Carlos, acá en la radio.